Hubo hombres que se hicieron a la vida, como quien en un chinchorro se hace al mar, en pequeños botecitos de colores, afrontaron su terrible tempestad. Con sus sueños fabricaron flotadores, salvavidas, remos, velas y un timón. Pero el viento derribó las ilusiones y empezaron otra vez la construcción. Mal la hora en la computadora, 9:13 minutos, ¿sí? Estaba mirando justo la hora en la computadora para decir, está mal la hora, pero bueno, 9:13 minutos, empezamos con Espacio Sindical, un día un poco gris, ¿no es cierto?, como para estar al lado de la cocinita a leña todavía, ¿sí?, con el mate y la chipita, y bueno, espero que compartiendo el programa con nosotros y bueno, vamos a tratar en el transcurso de el programa. Voy a decir también que hoy voy a estar aparentemente solo. Sergio me dijo que no venía, está en Posada haciendo un curso justamente de comunicación, sí, está haciendo una carrera de comunicación y bueno, fue a hacer justamente esto, una jornada de capacitación. Y bueno, voy a estar, invité a otras personas, pero bueno, vamos a ver si vienen, si pueden armarse de su tiempo y venir, y si no, bueno, vamos a compartirlo con la compañía de Marcos en la consola ahí, así que bueno, vamos, esperemos que sea ameno el programa y vamos a ir comentando lo que ocurrió durante la semana. Un grupo de docentes, un grupo de aproximadamente entre 50 y 60 docentes, se movilizaron a la ciudad de Buenos Aires, donde fueron a una audiencia pública a la Cámara de Diputados, donde plantearon la corrupción en el Consejo General de Educación, ¿sí? Vamos a estar viendo el comunicado de este grupo de docentes, de el Movimiento Pedagógico de Liberación, y también hubo en el día de ayer una jornada de protesta y movilización con distintas modalidades en todo el país, ¿sí?, convocado por la CTA Nacional y solicitando libertad y democracia sindical y la personería gremial de la CTA. Esto es lo que viene ocurriendo más o menos en el transcurso de la semana. También vamos a estar comentando, unas notas periodísticas que encontré en la semana, ¿sí? Y cómo actúan nuestros gobernantes cuando es para ellos, ¿sí? Y cómo actúan cuando es para el trabajador, ¿sí? Hay un aumento encubierto en el Consejo Deliberante de la ciudad de Posadas, ¿sí? Acá cerquita nomás. ¿Cómo se hacen ese aumento cuando es para ellos y cómo actúan cuando actúan para el común o para el trabajador común, ¿sí? También vamos a tener una nota periodística también que salió, un artículo periodístico de los zapatos que se compró la presidenta en el exterior, ¿sí? Bueno, vamos a estar viendo en el transcurso del programa de hoy, entre otros, estos temas. Y vamos a agradecer a los que hacen posible nuestro programa, ¿sí? El abogado Julio César Cristaldo apoya este tipo de programas donde se defiende el derecho de todos los trabajadores. Baldi Calzados, todo para la reparación y fabricación de calzados a medida. Y vamos a darle un saludo especial a Baldi, que está cumpliendo 50 años y hoy está festejando su cumpleaños con todos los amigos en el Club Victoria. Entonces, un saludo especial para Baldi. Y que el placer de tomar mate no descanse sobre el trabajo esclavo del tarefero. Es un mensaje del Sindicato de Tareferos de Monte Carlo. Luma, centro de copiado con más de 500 libros digitalizados para el docente y el estudiante. Y Electrón, centro de informática, todo para la informática y para que vos te comuniques a través de internet también con nosotros, ¿sí? Vamos a dar las vías de comunicación, ¿te parece? Podés escucharnos justamente a través de la web en Rico en Contacto, ¿sí? Y a través del teléfono fijo, el 477-412, y a través del celular por mensaje de texto al 1544-2208. 1544-2208. Y a través de mail con espacio-sindical@yahoo.com.ar. Esas son las vías de comunicación para poder comunicarte con nosotros. Y como dije, hoy estoy prácticamente solo, así que por ahí la mejor forma va a ser a través del mensajito de texto, porque el que maneja el correo electrónico y la parte de Facebook es Sergio, que no está. Yo no es que no maneje, que no sepa cómo entrar, pero bueno, no soy el que hace eso habitualmente, y tampoco tengo todas las manos, como dice Marco, como para estar manejando todo eso. Entonces, bueno, el 1544-2208 es para los mensajitos de texto. Y bueno, vamos a ir a una breve pausa con un tema musical y continuamos con Espacio Sindical. Radio Plus 96.9. En Electrón tenemos todo lo que necesitas. Reparaciones y ventas de PC y notebook. Recargas de cartuchos de tinta y toner. Reparaciones y mantenimiento de impresoras. Instalaciones de cámaras de seguridad. A través de servidores Linux Windows con posibilidades de acceso desde Internet. Alta variedad en accesorios de PC y notebook. Y como sabemos que querés renovarte, entreganos tu PC o notebook usada y armate la PC o notebook que quieras o necesites. Promoción de cartuchos Epson. Comprando 4, te llevas uno de regalo. Y ahora incorporamos nuestro propio sistema de gestión de empresas, Axi Gestión, enfocado en resolver y agilizar en forma precisa e integrada todas las necesidades de tu comercio, apto para todo tipo de rubros. Para más información, comunícate con nosotros al 03743-421-951 o 1550-5986. Electrón, soluciones tecnológicas. Avenida San Martín, 1916, Puerto Rico. Meistertuck Sacabollos. Nos especializamos en golpes de estacionamiento, granizo, abolladuras, reparación artesanal sin pintar. Para nuestros clientes más exigentes, tratamiento de protección para su vehículo. Trabajamos con la marca líder del mercado, Perfect NASCAR Performance de 3M Innovation, protegiendo su unidad por 8 meses. Solicite su turno al 03743-476-499, 1552-5159. Encuéntrenos en www.dirmeistertug.blogspot.com o síganos en facebook.com/meistertug01. Nos avalan 10 años de experiencia. Meistertug de Damián Fogel. Aprovecha esta oportunidad que te da Megatone. Este viernes, sábado, domingo y lunes, con las tarjetas de crédito del Banco Patagonia, lleva el producto que querés con un 20% de descuento y en 24 cuotas sin interés. Sí, todos los productos con 20% de descuento en 24 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito del Banco Patagonia. Aprovechá esta oportunidad única que te da Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Promoción válida para el área de influencia de cárcel. Sea consultar bases en nuestras sucursales. La música que más te gusta, la radio que más escuchas. Se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Sufrir, mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un que está mordiendo al obrero. Que tú... techos de cartón. Qué lejos pasa una esperanza. En las casas de cartón. Al 15 44 22 08. El asado del domingo, la pasión por el fútbol y el mate de todos los días son gustos que no nos podemos dejar de dar. Por eso, póngale ese toque de excelencia que solo le puede dar yerba mate Yemico. Si lo prefiere suave, o yerba mate en Bopicuá. Si prefiere un gusto más intenso, son productos de la Cooperativa Agrícola de Puerto Rico Limitada, con estacionamiento y elaboración natural. Yemico, Bopicuá, yerba mate que no puede faltar. Cooperativa Agrícola de Puerto Rico Limitada, Ruta Nacional 12, kilómetro 1468, Bopicuá, teléfono 421-180, email informes@yemico.com.ar o yemico@prico.com.ar, sitio web www.yemico.com.ar. Decimos Radio. Decimos Plus 96.9. Radio en serio. Se hicieron a la vida. 9 de la mañana, 27 minutos, y seguimos con Espacio Sindical. Bueno, en el transcurso de la semana, más precisamente el día lunes, partió hacia la ciudad de Buenos Aires un contingente de docentes, de aproximadamente 55 docentes, ¿sí? para realizar una audiencia pública en la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a ver cuál es el comunicado que enviaron ellos. Dice: el Movimiento Pedagógico de Liberación se siente muy satisfecho con los resultados del viaje a la ciudad de Buenos Aires, una instancia más dentro del plan de lucha de los trabajadores de la educación de la provincia de Misiones, que resisten a las políticas neoliberales y a la corrupción del sistema educativo de la provincia de Misiones. Los objetivos fueron alcanzados más que satisfactoriamente. Se logró nacionalizar y hacer visible la problemática de la educación y del sistema previsional misionero, con un corte provincial de la Avenida 9 de Julio de más de 3 horas y una posterior marcha al Congreso de la Nación que fue reflejada en los medios de comunicación nacionales y provinciales. Por otro lado, se llevó a cabo la audiencia pública en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, piso segundo, salón 3, a la que habían sido invitados todos los diputados de la Nación para participar de dicha audiencia. La audiencia se inició a las 16:45 horas y finalizó aproximadamente a las 19 horas. Contó con la participación de diputados, de los diputados Pino Solana, Alcira Argúmedo, Jorge Cardelli, perteneciente al bloque del Proyecto Sur, y también estuvo presente el equipo técnico del diputado Huerta, el ex asesor del diputado Alfredo Bravo, el señor Recondo, y Darío Perilló, integrante de la CTA Nacional, y la presencia de medios de comunicación. Lamentablemente, nuestros representantes, los diputados nacionales por Misiones, exceptuando al diputado Ramón Puerta, que mandó a su equipo técnico, brillaron por su ausencia, demostrando una vez más la falta de prácticas democráticas, menoscabando los espacios institucionales de discusión política donde se deben construir los consensos necesarios para mejorar la democracia. Las sillas vacías fue la respuesta que recibieron los docentes que con gran esfuerzo concurrieron a la ciudad de Buenos Aires. Este ausentismo permite afirmar que las denuncias son reales y pero allí era el espacio ideal para que la de ideal que la democracia nos brinda para negarlos y rebatirlos, y no a través de los medios oficiales. No obstante ello, los diputados presentes escucharon atentamente las exposiciones de los trabajadores de la educación de Misiones, donde quedó demostrado la corrupción del sistema educativo, la falta de recursos humanos, de personal de servicio, el estado de total abandono de los jubilados docentes. Estos acompañaron a la delegación, y al hacer uso de la palabra Elizabeth Villavicencio y Alberto Holtz, secretario de la Asociación de Jubilados de Misiones, explicaron que el 82% móvil no es más que una ficción en el marco de la forma en que funciona el Instituto de Previsión Social de Misiones, que en lugar de recibir directamente los aportes, lo hace a través de tesorería, que pasa mensualmente aproximadamente 23 millones de pesos menos de lo que correspondería. Por otra parte, señalaron que el salario básico está muy deprimido en relación al salario de bolsillo, por lo que muchos docentes postergan por años la hora de jubilarse, quedando en evidencia que la falta de control de las políticas públicas en educación aumentan las desigualdades e inequidades. En el mismo acto, Beatriz Martínez, portera de una escuela de Jardín América, tomó la palabra en representación de sus compañeros y manifestó que es indignante lo que está pasando en Misiones. No se crean los cargos de portero y hay escuelas sin personal de servicio. Y agradezco al grupo que incluyó a los porteros en el nuevo sindicato que se está formando, refiriéndose a la próxima inscripción como entidad sindical del Movimiento Pedagógico de Liberación. Los diputados presentes realizaron preguntas y se comprometieron a realizar pedidos de informe respecto de posible defraudación al Estado Nacional, referidos al artículo 9 de la Ley de Financiamiento Educativo, que los docentes misioneros no perciben durante los primeros 6 o 7 meses de trabajo. También realizarán los pedidos de informe correspondientes al programa 700 escuelas y al programa nacional El Hambre más Urgente, ya que la directora de la Escuela Provincial número 829, Mirta Caballero, y la directora de la Escuela Provincial número 847, Elsa Aquino, ambas del Dorado, denunciaron, adjuntando prueba, muchas irregularidades en la ejecución de dichos programas en las escuelas mencionadas. La diputada de la Comisión de Educación, Alcira Argúmedo, solicitará a la vicepresidenta de la Comisión de Educación, Marilú Lebrer, informe qué hizo o está haciendo respecto de las graves denuncias de los casos de corrupción del Consejo General de Educación de la provincia a la que ella representa. Esto, entre otras cosas, lo que realizaron los docentes en esta protesta que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires, y cómo en esta audiencia pública en la Cámara de Diputados de la Nación, ¿sí? Esto es el comunicado de prensa del Movimiento Pedagógico de Liberación. Vamos a una breve pausa y seguimos con Espacio Sindical. La salud de los habitantes de la región cuenta con el respaldo de uno de los modernos e importantes sanatorios de Misiones, IMSA. Servicios de consultorios externos, guardias, emergencias, internación, laboratorio, cirugía, kinesiología, unidades de terapia intensiva, neonatología y diagnóstico por imágenes. En todas las áreas, profesionales altamente capacitados y equipamiento técnico de última generación. Consultas al 03743-421-900 o al 03743-422-300. Comandante Andresito y Avenida San Martín, Puerto Rico, IMSA. Su salud y la de su familia en buenas manos. Trofeos El Paraíso, de Valdi Rim. Hacemos su sueño realidad. Diseñamos y realizamos el premio que usted necesita, elaborados con materiales nobles. Trofeos El Paraíso, Ruta 12, frente a la ESO Jardín América. Teléfono 03743-1566-6546. Trofeos El Paraíso. Fábrica de trofeos, plaquetas, envíos a toda la provincia, eventos deportivos, una amplia variedad de recuerdos de Misiones y artesanías. Trofeos El Paraíso, un lugar único y original. Puerto Seguro Maderas SH, fábrica de molduras de pino y eucalipto, contramarcos, zócalos, cornisas y más, y de aberturas, puertas placas, puertas macizas, ventanas, entre otros. Puerto Seguro Maderas SH, Parque Industrial, Puerto Rico, Misiones. Teléfono 03743 1545 7161. Email puertoseguro-maderas@yahoo.com. Radio Plus. Vamos, vamos más allá. Más allá. Mañana 36 minutos y seguimos con Espacio Sindical. El abogado Julio César Cristaldo apoya este tipo de programas donde se defiende el derecho de todos los trabajadores. Baldi Calzados, todo para la reparación y fabricación de calzados a medida. Que el placer de tomar mate no descanse sobre el trabajo esclavo del tarefero. Es un mensaje del Sindicato de Tareferos de Monte Carlo. Luma, centro de copiado con más de 500 libros digitalizados para el docente y el estudiante, y Electron, centro de informática. Todo ello gracias. Y bueno, continuamos. Había dicho, ¿no es cierto?, un aumento encubierto. ¿Cómo actúan nuestras autoridades, nuestros funcionarios, cuando es para ellos, y cómo actúan cuando es para el trabajador? Y bueno, aumento encubierto, dice, en el presupuesto municipal de 272 millones, se aprobó una cláusula para habilitar al presidente Almirón a subir unos 3.500 pesos los haberes de los ediles. Nadie dice nada, pero se habría aprobado sin resistencia corporativa. Del otro lado, los empleados del Consejo presionan para conseguir unos 200 pesos de aumento salarial. Eso es lo que dice el título de esta nota, que se refiere al Consejo Deliberante de la Municipalidad de Posadas, ¿sí? O sea, un aumento encubierto para el año 2012. Fíjese, para el año 2012 tiene previsto esto. Es decir, ya este año tienen previsto cuánto se van a aumentar, ¿sí? Cuando todavía no se cerraron los aumentos para que se le van a dar durante el transcurso de este año a los trabajadores, ya ellos tienen previsto cuánto se van a aumentar el año que viene, ¿sí? Bueno, sin hacer demasiado ruido, con sigilosa dedicación parlamentaria, los concejales posadeños se habrían aprobado un importante aumento en sus dietas salariales, teniendo en cuenta la inflación galopante que sacude el bolsillo de los argentinos. Por lo menos es lo que trascendió en fuentes cercanas a la presidencia del cuerpo, que ejerce el filo renovador José Almirón, y quien prefirió escabullirse por los pasillos del edificio cuando percibió que la prensa había descubierto el salariazo. Dicen que la medida se tomó el jueves pasado, cuando se aprobó el presupuesto 2012 que ejecutara el intendente Orlando Franco, unos 272 millones de pesos, de los cuales 32 millones corresponde a los gastos que demanda el Consejo Deliberante. Allí, en esa sesión, los 14 concejales aprobaron un artículo en el presupuesto que le otorga facultades al presidente del cuerpo para aumentar las dietas de los ediles apenas comience el próximo año fiscal. Se trataría de un aumento encubierto de más de 3.000 pesos para llevar los sueldos de los concejales a unos 10.000 pesos mensuales en el 2012, reveló un delegado gremial de los empleados legislativos. Sin embargo, nadie en el Consejo larga prenda sobre este polémico incremento salarial, que recién se impondría cuando se concrete el recambio de bancas. En la actualidad, los ediles posadeños perciben unos 6.500 pesos de bolsillo, así que la suba que se esconde en el presupuesto 2012 llevaría los salarios de los concejales a unos 10.000 pesos mensuales. Esto es en relación a cómo actúan nuestros funcionarios cuando es para ellos. Fíjense, ya tienen previsto el aumento salarial que se otorgarán para el año próximo, nada más y nada menos que 3.500 pesos de aumento, ¿sí? Cuando los empleados de ese mismo consejo están presionando para conseguir ahora un aumento salarial de 200 pesos en su salario. Bueno, y entre otras cosas también para ver esto, ¿no? Cómo actúan nuestros funcionarios en diarios internacionales, no diarios ni provinciales ni nacionales, en diarios internacionales salió esta nota sobre curiosidades, dice, y excentricidades que rodean a los diplomáticos. Diplomático se refiere porque fue en el transcurso de la asamblea de la ONU que se realizó esta semana, y también el viaje de nuestra presidenta Kirchner a Francia también, ¿sí? Bueno, el diario sensacionalista, dice, New York Post, publicó una nota sobre las curiosidades y excentricidades que rodean a diplomáticos que se encuentran en la Gran Manzana por la 66 Asamblea General de Naciones Unidas. Y la presidenta Kirchner es parte de ese artículo. Según revelan, la jefa de Estado habría comprado 20 pares de zapatos de la prestigiosa firma Christian Louboutin, de $5.500 cada uno. $5.500 cada uno, durante una visita oficial a Francia la semana última. La cuenta final de nada más y nada menos que $110.000, $110.000 en zapatos. El artículo cuenta, entre otras cosas, que el mandatario de Ruanda duerme en una habitación de $16.000 la noche, en el mismo hotel donde se aloja la presidenta, y aclara que el ingreso anual promedio por habitante de ese país es de $1.150. ¿Sí? Esto es lo que salió, sí. También dice, agrega más información este diario, sí. Según indican, dice, la presidenta no habría salido del lujoso hotel de París para comprar los Louboutins. Habría contratado el servicio de personal shoppers del hotel y se habría probado los zapatos en la comodidad de su suite, ¿sí? Bueno, esto es, así es como actúan, ¿sí?, nuestros gobernantes cuando es para ellos, por supuesto. Imagínense, $3.500 de aumento los concejales de posada, $110.000 en zapatos nuestra presidente. Vamos a una pausa. Puerto Rico, Misiones Argentina, FM Plus, 96.9 MHz. Especias, cebolla. Especias, cebolla. ¿Qué pasa? Es que no me decido. Y lleva las dos, porque las chipitas saborizadas al Dema son tan ricas. Aldema, tradición en almidón de mandioca, presenta sus nuevas premezclas saborizadas, sabor especias y sabor cebolla. Y es tan rica. Y como siempre, agua, amasado, horno y listo. Y son de la Cooperativa Agrícola e Industrial San Alberto, de Puerto Rico, Misiones. En Electrón tenemos todo lo que necesitas. Reparaciones y ventas de PC y notebook. Recargas de cartuchos de tinta y toner. Reparaciones y mantenimiento de impresoras. Instalaciones de cámaras de seguridad. A través de servidores Linux Windows con posibilidades de acceso desde Internet. Alta variedad en accesorios de PC y notebook. Y como sabemos que querés renovarte, entreganos tu PC o notebook usada y armate la PC o notebook que quieras o necesites. Promoción de cartuchos Epson. Comprando 4, te llevas uno de regalo. Y ahora incorporamos nuestro propio sistema de gestión de empresas, Axis Gestión, enfocado en resolver y agilizar en forma precisa e integrada todas las necesidades de tu comercio, apto para todo tipo de rubros. Para más información, comunícate con nosotros al 03743-421-951 o 1550-5986. Electrón, soluciones tecnológicas. Avenida San Martín, 1916, Puerto Rico. Conozca el espectáculo más emocionante de fin de año en Gramado y Canela. Navidad 2011. Desfiles, coros, exposiciones, superproducciones, fuegos artificiales únicos y tecnología de punta para transformar a la ciudad en un lugar mágico. Navidad 2011. Consulte en la terminal de ómnibus, local 11, teléfono 423-025, email kringes38@hotmail.com. El programa incluye transporte, servicio en viaje, alojamiento, media pensión y coordinador. Salida el 5 de diciembre. Haga su reserva hoy mismo y disfrute de un espectáculo único. Navidad 2011, Gramado y Canela. Seguí disfrutando la mañana de la radio. Mañana 46 minutos y seguimos con Espacio Sindical. Sí, el día de ayer se realizó una jornada de protesta, se llevó a cabo una jornada de protesta del CTA en todo el país. ¿Por qué 23 de septiembre? ¿Por qué esta fecha? Porque el año pasado, 23 de septiembre, se llevaba a cabo la primera elección de... para renovar autoridades de tanto nacionales, provinciales y de las distintas comisiones regionales o locales del CTA. Digo primera porque el 23 de septiembre del año pasado se llevaba a cabo las elecciones del CTA y, donde hubo, dice que aquellos que perdieron, dicen que hubo irregularidades y pedía que se vuelva a votar de vuelta. Entonces, se volvió a votar el día 9 de diciembre, donde otra vez perdieron, y bueno, esto sigue. Y hay intervención del Ministerio de Trabajo, por eso esta jornada del día 23 de septiembre, a un año de las elecciones de la CTA. Y en relación a esto hubo manifestaciones de distintos tipos en distintas partes de la provincia. En algunos casos, movilizaciones, sí, a los distintos ministerios de trabajo provinciales, como en el caso de la provincia de Misiones, que se llevó a cabo una manifestación partiendo aproximadamente a las 9 de la mañana del mástil de Posadas hacia el edificio donde funciona el Ministerio de Trabajo o la delegación del Ministerio de Trabajo de la Nación para realizar ahí la protesta, y en las distintas provincias con distintas modalidades. Por ejemplo, en Córdoba se movilizaron, en Rosario también, en Jujuy los trabajadores también se expresaron en las calles y un paro, también paro en el caso de esta provincia. En Río Negro, en Neuquén, paro y movilización por la libertad sindical y en defensa del Instituto de Seguridad. En San Juan también, dice, 5.000 trabajadores pararon y marcharon a la delegación del Ministerio de Trabajo. Y, Buenos Aires, sí, en esta marcha que se realizó multitudinaria, sí, con participación de muchísimos trabajadores, a el Ministerio de Trabajo habló Pablo Micheli en referencia al tema. Vamos a escuchar parte de lo que expresaba Pablo Micheli ayer en esta manifestación. Otra vez en la calle, aunque este ministro no nos quiera escuchar del lado de adentro, nos va a escuchar del lado de afuera, porque nosotros no somos de callarnos la boca ni tampoco de arrodillarnos ni dejar de decir las cosas que sentimos y pensamos. Podrá darse el lujo por un decreto autoritario sin ningún respaldo legal ni legítimo dejarnos afuera del Consejo de Salario para después que la presidenta se dé estupendo de decir a los cuatro vientos que por primera vez en la historia del Consejo de Salario se votó por unanimidad. Y es cierto, lamentablemente, para vergüenza de los trabajadores, votaron juntos aquel que condujo la central con nosotros durante mucho tiempo, junto con la sociedad rural, levantó la mano para votar un salario mínimo que no alcanza para resolver las mínimas necesidades del pueblo, de los trabajadores. Votaron juntos la CGT, la sociedad rural, y ese sector que dice representar a la CTA, pero que solamente se los ve en los actos oficiales, aplaudiendo a los ministros o a la presidenta, pero nunca en los conflictos y en la calle donde debe estar una central, peleando por los derechos y las reivindicaciones de la gente. Porque a nosotros no nos va a venir a decir un ministro que persigue a aquellas organizaciones simplemente inscritas y las amenaza diciéndole que si se quedan en la CTA jamás van a tener la personería gremial, que utiliza el poder y cree que los votos del 14 de agosto son un cheque en blanco para poder hacer lo que quiera, que se fije lo que le pasó de la Rúa, sino que creyó que tenía un voto en blanco y se tuvo que ir en helicóptero. Que no confundan, que la gente no votó que no haya democracia y libertad sindical. La gente no votó que haya hambre. La gente no votó salario para algunos y salario pobre para otros. La gente no votó que haya persecución a los luchadores populares. La gente no votó que haya igualdad entre los patrones y los trabajadores, porque todos votamos a favor de la decisión de los patrones. ¿Desde cuándo se vio que los patrones participen en la asamblea de los trabajadores? Esto es lo que quieren lograr, esa es la unidad y la unanimidad que está buscando. Eso se llama uniformidad, no se llama pluralidad, eso se llama uniformidad. Y la uniformidad refiere a autoritarismo, no refiere a democracia. Y nosotros hemos peleado y hemos pagado con la vida y la sangre de muchos compañeros desaparecidos y asesinados por la represión. No para uniformidad, sino para tener libertad de opinión, para poder pensar libremente. Fíjense las medidas. Las medidas después del 14 de agosto. Consejo de salario fija salario 2.300 pesos. Menos de la mitad de lo que era canasta. Resuelve. A los 15 días le promete a la CGT y al otro sector que en 15 días va a discutir las asignaciones familiares y el aumento de los topes de los salarios para el cobro de asignaciones, que va a discutir el aumento les promete que va a discutir el aumento de asignaciones familiares y que va a convocar a la CGT y al otro sector para discutir en el Consejo de Salarios 15 días después si aprueba los 2.300. La zanahoria delante del burro. Y lamentablemente el burro agarró la zanahoria. Votó los 2.300 pesos. Pero después anunció en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, unilateralmente, el aumento de las asignaciones familiares. Y en realidad ese aumento de asignaciones familiares, lo único que hizo es lo que acaba de decir el compañero Juan Carlos Alderete. En lugar de beneficiar a más chicos de este país, dejó 700.000 pibes afuera. Entonces, si antes no era universal, ahora lo es mucho menos. Bueno, esto es parte de el discurso de Pablo Micheli ayer en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a leer acá un mensajito en relación a esto. Acá dice, lo irónico es que el ministerio interviene una organización sindical a la que no reconoce con la personería correspondiente. Esto es un mensajito de texto en relación a esto. Es decir, el Ministerio de Trabajo no reconoce a la CTA, no le da la personería gremial, que es lo que está reclamando, la, entre otras cosas, la CTA, sí, y interviene esta organización sindical. También, entre otras actos que se realizaron, también los jubilados, sí, en reclamo por el 82% móvil y recordando las 1000 marchas que están realizando, sí, en relación a este pedido, soltaron 1000 globos en recordando estas 1000 marchas en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, vamos a ir viendo cómo terminamos de escuchar el discurso de Pablo Micheli de ayer, sí, donde también, entre otras cosas, se reclama la libertad y democracia sindical. Y nosotros dijimos, y ustedes recuerden, algunos compañeros y compañeras tenían dudas, yo dije públicamente, ya que tienen bronca, ya que Moyano, ya que los otros salieron a decir, bueno, no estamos de acuerdo con lo que hizo la presidenta, quedó en convocarnos y no lo hizo, resolvió unilateralmente, no es eso lo que queríamos, estaban con bronca, cacareaban. Yo dije, bueno, movilicemos, vayamos juntos, demostremos que es posible la unidad de acción, que no tiene nada que ver con la unidad ideológica ni la unidad permanente, pero puede haber un momento por algún tema común que nos podemos juntar y salir todos los trabajadores a la calle. Y los invité a que movilizáramos juntos. Por respuesta, obtuve que yo era un trosco de mierda, con respeto que me merece León Trotsky y todos los compañeros que tienen ese pensamiento. Me acusaron de ser un trosco de mierda, porque claro, ahora resulta que Pedraza de izquierda y nosotros somos troscos. Así es la política, así es el pensamiento de este sector, que dice representar a los trabajadores, pero nunca se lo ve en la calle para pelear por las cosas que hay que pelear. Por eso, compañeras y compañeros, yo digo, no con soberbia, sino con responsabilidad, que nosotros somos la única esperanza que tiene este pueblo en términos de organización de los trabajadores. Que acá no va a haber un partido político que resuelva lo que debe resolver una central de trabajadores. Y no hay otra central que no sea esta CTA, que levanta esta bandera, que defienda los principios con los cuales hemos fundado la central. No hay otro espacio de acumulación de los trabajadores de este país de fuerza que defienda una concepción, que defienda la autonomía de los partidos, de los gobiernos y de los grupos económicos. Ese espacio es esta central, que no solo dice lo que va a hacer, sino que lo hace, y lo hace en la calle, más allá de que el gobierno no le guste y que un par de jueces digan lo contrario, porque a nosotros lo que nos interesa es lo que dice la gente, lo que dicen los compañeros y las compañeras en todo el país, y no lo que digan un par de jueces o un ministro del trabajo. Les puedo asegurar, vengo de La Rioja, de un plenario regional de toda la CTA del NOA. Estuvieron todos los dirigentes de la CTA, de las provincias del NOA, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, y lo hicimos en la capital de La Rioja. Ver los carteles de Menem, llamando a votar a Menem, unido con el Frente para la Victoria, da vergüenza, pero habla, ahí entiendo y me explico, esos mismos jueces que son capaces de decir que nosotros no ganamos la elección de la CTA y que hay que volver a votar en tres provincias, son los mismos que dejan libre a un tipo que fue responsable del tráfico de armas y que hizo lo que hizo en este país. Esa misma justicia era que después condena a los trabajadores a no reconocer los legítimos votos de la gente. Por esa razón, no nos van a parar, no nos van a poder detener, porque tenemos claro nuestro objetivo, porque estamos enamorados de esta causa y porque en realidad, tenemos seguridad de que tenemos la responsabilidad de construir esa central de 4 millones de afiliados, de hacer los 100.000 delegados. Diciendo que queremos una tierra liberada donde haya distribución abrazo a un solo pibe que tenga hambre. Fuerza, compañera, fuerza, compañero, a seguir construyendo más seguridad. Bueno, con el discurso de Pablo Michelli, para que usted también saque sus propias conclusiones, ¿sí? También, ¿sí? Y nos vamos a ir despidiendo de nuestro programa Espacio Sindical. Que pase un muy buen fin de semana en familia, ¿sí? Y nos vamos hasta el próximo sábado.